Una canción que se puso de moda en los 70 y luego volvió a agarrar impulso cuando fue incluida en la banda sonora de la película Los Guardianes de la Galaxia número 1, Hooked on a Feeling, The Blue Suede. Buenos días, soy Sergio Gallardo, estaré con ustedes hasta el mediodía, aquí removiéndole las neuronas y contento porque ya comienzan a saludar. Lo pueden hacer a través de la página de Facebook. Sergio Gallardo, esa es la otra. Esta es 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, o si no, al 22-2301-72, que hoy sí está listo, no está como el domingo pasado, que estaba intervenido. Además de eso, lo pueden hacer por el WhatsApp, pueden dejar allí mensajitos de audio. Feliz yo de escucharlos. 7853-6785. Traigo buenas cosas para el programa que será mejorado cuando ustedes cooperen con sus caprichitos musicales o antojos. Bueno, hay un montón de gente que dice... Eso que estás haciendo lo vas a pagar aquí, porque aquí hay un infierno en la tierra. Hay gente que lo mira diferente, como Belinda Carlisle. Ella dice que no, que el cielo, el paraíso, es un lugar en la tierra. El verdadero paraíso es un lugar en esta tierra, cantando la niña Belinda, aquí en 1900 ayer, en donde nos encontramos saltando de década en década. ¡Qué alegre! Y en una mano tenemos la esponjita, suavecita, suavecita, para activarle neuronas. He hecho mi tarea para hoy en el programa. Hablaremos de Elton John, de la condena que recibía Madonna hace cosa de 30 años, que se echaba encima, entre otros, a la Iglesia Católica, además de Lulú. Y hablaremos de dos Jorge, George y George, un cantante y un productor, el cantante que estuvo detrás del éxito de, digo, el productor que estuvo detrás del éxito de los Beatles, y el otro, un compositor, George Harrison. Todo eso, además de los actores que se hicieron cantantes, sí, y que llegaron a las carteleras de popularidad, eso entre otras cosas. Así que esa es mi parte. Ahora vamos a echar un vistazo a la parte de ustedes. Por ejemplo, saluda temprano Francisco Alfredo Portillo. Buenos días, Sergio, esperando nuestro baño de neuronas dominical. ¿Me podrías complacer con Cuando un hombre ama a una mujer? Con todo gusto. Max Carías, muy recordado, Sergio. ¿Tienes en tu gran repertorio de 1906 las grabaciones de Pensación de la Femenina, de Presentación, me imagino? Fíjate que tengo una que otra, pero las tengo que buscar porque las tengo en un MD. Fantástico que pudiésemos volver a escucharlas. Además, tengo otro antes de irme al teléfono. Vamos a ver, aló. Sergio. Hola, señor, ¿qué tal está? Así estamos. Contento de escucharlo porque el domingo pasado no entraban las llamadas al teléfono. Sí, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. Ay, pero se le acabó el saldo. Qué lástima. Espero que me llame dentro de un momentito. Yo sé que lo va a hacer. Mientras tanto, la última que voy a leer de los inbox. ¿Qué si puedo poner una canción que se llama Joy Ride de Spyro Gyra? Sure thing. Se ponen exquisitos, nos ponen exquisitos. Como la gente le encanta encasillar, dicen que estos pertenecen al smooth jazz, un jazz suave. Otros dicen que es jazz fusión entre jazz y pop. Y ahí está. Spiro Gyra se llama, y el nombre lo tomaron de una familia de algas. Y todavía están activos. Hace un par de años anduvieron dando conciertos en Antigua Guatemala. ¿Aló? Aló, buenos días, le dio Sergio. Muy buenos días, señora. ¿Cómo está usted? Bien, por aquí me iré escuchando el hombre. Qué bueno. Mire, regálame una canción de la Nina Simone, Killing Good. Vaya, pues, cómo no, con todo gusto. Ya se la pongo. Claro, con todo gusto. Ya se la pongo. Gracias, serio. Cuídese, feliz domingo. Adiós. Bueno, y me habían pedido una también antes de... No me dijeron con quién, solo me dijeron When a man loves a woman, así es, when a man loves a woman. No me dijeron con quién, y yo voy a aprovechar que hay una versión muy buena de alguien que acaba de cumplir, como si nada, 66 años. Michael Bolton. Su versión para la original de Percy Sledge. Pegó muchísimo en 1966. Que canta en otro color. Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Cuando un hombre ama locamente a una mujer. Bueno.

Maena, Maena, esa. Sí, thank you. Vaya, pues, con gusto. Thank you, pues. Vaya, pues. Bueno, entonces decíamos que tanto los Grammy como el Oscar se vio engalanado por la presencia de Lady Gaga. En los Grammy no pudo estar Bradley Cooper porque él andaba en Inglaterra en otros premios viendo qué se sacaba. Y todo por el escándalo hecho por lo bueno de la canción que incluían en la banda sonora de la película Nace una estrella. Y era prácticamente el hilo conductor de la historia. Tres veces la cantan en la película. Y ahí va. Y entonces resulta que esta semana las carteleras de popularidad de Billboard tienen en el número uno, tanto en álbum como en canción, a Lady Gaga y Bradley Cooper, uno de los actores que se hizo cantante y llegó a parar a las listas de Billboard. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground, crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. La canción ganadora de la mejor del año en los Grammy y también ganadora al Oscar de la Academia, cantando Bradley Cooper, uno de los artistas, de los actores que se convirtió en cantante. Ya vamos a hablar más de eso. Mientras tanto, atendamos a la clientela, aprovechando que hoy sí sirve el teléfono. ¿Aló? Hola, Sergio, buenos días. Hola. Hace poco pusiste jazz de, ¿cómo se llama? Spyro Jaira. Ajá. No sé, hermano de Pat Mantin. Que te ponga otra de los... No, de Pat Mantini, mi nono. ¿De Pat Mantini, qué eres? Mi nono. ¿De mama? Mi nono. ¿Mi nono? Mi nono. Ay, mi nono. ¿Sí? Va, ok. Ok, vaya. Gracias. Ok, vaya, pues sí, de verdad, cómo no, con todo gusto. Bueno, entonces decíamos que este Bradley Cooper tuvo que ir a tomar clases de canto porque él nunca había cantado y miren, ahora está esta semana en el puesto número uno. No es él el único cantante o el único actor que se ha convertido con éxito en cantante. Recordemos 1976. En 1976 apareció en la tele una serie. Welcome back. Your dreams were your ticket out. Welcome back to that same old place that you laughed about. Well, the names have all changed since you hung around, but those dreams have remained and they've turned around. Who'd have thought they'd lead ya? Who'd have thought they'd lead ya? Back here where we need ya. Welcome back, welcome back, welcome back, welcome back, welcome back, welcome back, welcome back. We always could spot a friend. Welcome back, and I smile when I think how you must have been. And I know what a scene you were learning in. Was there something that made you come back again? En esa serie de televisión Welcome Back, cuyo tema cantaba John Sebastian y fue sumamente popular, hubo un personaje, Vinnie Barbarino. Y el Vinnie Barbarino se hizo tan famoso que se animó a tirarse como cantante. Así debutó John Travolta. I'm different today. Hey, hey. Something she said has stuck in my head and I can't get away. Gonna let her in. Gonna let her in. Mm-hmm. Gonna let her in my life. You know what I find? I find a look at her face and there isn't a trace of doubt in my mind. Gonna let her in. Gonna let her in. Gonna let her in my life. Let her in my life. Gonna open up after so long. Gonna open up after so long. With my feet stuck on the ground and my head again. I've been called, and I can't answer why. Why? Something inside, and it can't be denied. And I'm ready to try. Gonna let her in. gonna let her in. Gonna let her in my life. Gonna let her in. Gonna let her in. Gonna let her in my life. Let her in my life. Gonna let her in. La canción que hizo que Travolta de actor pasase a cantante, Letter In, basado en el éxito que había tenido su serie de televisión Welcome Back. Y luego, gracias a una película, 2 años después creo que fue esto, cuando, gracias al éxito de otra película, nuevamente Travolta estuvo en las carteleras de popularidad, esta vez en Sociedad, con Olivia Newton-John. Vámonos con otro actor que se convirtió en cantante. Él ya había andado en películas así musicalonas como, por ejemplo, Dirty Dancing. La película Dirty Dancing. Un profesor de baile y su alumna. Que terminan en un gran together. Pues en esa película el actor principal se convirtió también en cantante y con gran éxito, porque la canción también ganó un Oscar de la Academia. Patrick Swayze. She's Like the Wind. Like the wind through my tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Can't look in her eyes. She's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Actores que se convirtieron en cantantes, Patrick Swayze en la película Dirty Dancing, She's Like the Wind. Por cierto, esa película ganó el Oscar de la Academia por mejor canción gracias a I've Had the Time of My Life. Bah. Otro actor que se convirtió en cantante aparecía en una película que se llamaba El Hombre Lobo en Londres y se metió a una serie de televisión y le dijeron, mira, necesitamos un tema, ¿por qué no te lo cantas? Y vino él y él se lo cantó y fue todo un éxito. Su nombre, David Naughton, de la serie de televisión Making It. Este es el tema y él lo canta. We'll be right back. este era un niño, hacía modelajes y después roles pequeños. Se convirtió también en cantante a raíz del éxito de la serie de televisión de la familia Partridge. Your lever can't believe that it's true. Girl, there's just no river without you. Don't take your life. Don't you leave my heart in misery. If you go, well, then I'll be blue. Cause breaking up is hard to do. Así que otro actor que se convirtió con mucho éxito en cantante, David Cassidy. Tenían buen cuello los de apellido Cassidy, pues también su hermano fue otro de los que fue primero actor y después cantante, con gran éxito a nivel de ídolo juvenil. You. hermanos Cassidy, otro ejemplo de actores convertidos exitosamente en cantantes. Y en los 70 hubo una serie de televisión muy popular de dos detectives, Starsky y Hutch. Uno de ellos, David Soul, también, gracias al éxito de la serie, se hizo cantante y llegó a las carteleras de popularidad allí en Billboard. David Soul, el rubio de Starsky y Hutch. Don't give up on us, baby. Don't make that one seem right. The future isn't just one night. It's written in the moonlight. Painted on the stars. We can't change ours. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by just for the rainy evening, when maybe stars are few. Don't give up on us, I know we can still come through. I really lost my head last night. You've got a right to stop believing. There's still a little love left, even so. Baby, Lord knows we've come this far. Can't we stay the way we are? The angel and the dreamer who sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know we can still come through. David Soul, actor de la serie de televisión Starsky y Hutch, que también con éxito, bueno, relativo, porque esta fue la única que le pegó, en cantante. Y esto a raíz de el número uno, esta semana, de Bradley Cooper, actor que aprendió a cantar y llegó hasta a ganar el Oscar. Pero otro de los que estuvo impulsado primero por la radio, porque los papás tenían un show en radio, que después lo llevaron a la televisión, y entonces la familia Nelson se hizo sumamente popular, y eso sirvió para que Ricky tuviese una exitosa carrera como uno de los pioneros del rock and roll. Otro de los actores convertido en cantante. Hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew So hello, Mary Lou, goodbye, heart. You passed me by one sunny day, flashed those big brown eyes my way, and ooh, I wanted you forevermore. Now I'm not one that gets around, swear my feet stuck to the ground, and though I never did meet you before, I said hello, Mary Lou, goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew, Mary Lou, we never part. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. Yo no sé lo que sentí cuando aquel día te vi, y mi vida entera cómo se transformó. No tenía dónde ir. Ahora, donde sea contigo, voy. Hola, Marilu. I saw your lips, I heard your voice. Believe me, I just had no choice. Wild horses couldn't make me stay away. I thought about a moonlit night, arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say. Hey, oh, ¿qué tal, Marilu? Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew, Mary Lou, we never part. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. Abrimos un paréntesis porque tenemos un saludo sumamente especial. ¡Aló! ¡Aló, buenos días, Sergio! Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, gusto de oírte. Igualmente. Tenemos día especial hoy, ¿verdad? Definitivamente, es el cumpleaños de mi nieta. Ajá. Mi primer nieta, que ahora cumple 17 años. Y que la llevamos por buen camino, porque cuando la abuela oye 1900 ayer, ella también. No hay que dejarla que se vaya a descarriar con la música. Definitivamente. Bueno, entonces vamos a felicitar a tu nieta. Gracias. ¿Cómo se llama? Andrea Nicole Barrientos. Vaya, muy bien. ¿Y qué va a haber? ¿Sopa de pollo? Va a haber sopa de pollo con menudos. ¡Qué rico! Vaya, pues entonces un abrazo para tu nieta, que la pases tú también muy bien, gozando, porque cuando uno es papá es difícil, ¿verdad? Más bien el papá cría y el abuelo consiente, así es. Exacto. Entonces uno... Exacto. Y quiero dedicarle una canción, Sergio. Ajá. La de Barry Manilow. ¿Cuál? No puedo estar sin tu sonrisa. Ya te la voy a poner entonces. Muchas gracias, Sergio. Pero, espérame, solo repetime el nombre de tu nieta. Andrea Nicole Barrientos. Andrea Nicole Barrientos, vaya pues, con todo gusto, ¿viste? Muchas gracias, Sergio, un adiós, abrazo. Adiós. Bueno, y entonces ya cerramos nuestro espacio dedicado a todos aquellos actores que se convirtieron con mucho éxito en cantantes. Y que conste, no son los únicos, pero cortémosla ya, ¿verdad? El Ricky Nelson. Fools rush in where angels fear to tread, and so I come to you, my love, my heart above my head. Though I see the danger there, if there's a chance for me, then I don't care. Fools rush in where wise men never go, but wise men never fall in love, so how are they to know? When we met, I felt my life begin. Thank you.

dos picas dicen que no hay toro bravo. ¿Por qué? Porque primero me llamó la abuela, pero antes tenía por aquí un mensaje en el WhatsApp. Sergio, muy buenos días. Puedes ponerle las mañanitas a mi hija Andrea Nicole Barrientos, que cumple hoy 17 años, y después ponerla de Marvin Gaye y Tammy Mountain High, algo así. Por cierto, que es la nieta de tu amiga, que ya me llamó, Corina Rivera. Así que por dos frentes me tenían sitiado. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, cause baby, there lo suficientemente alta, ni no hay ningún río caudaloso que pueda impedir que yo llegue a ti. Una canción que fue usada hace tiempo como tema de un comercial de una de las compañías telefónicas acá en el país. Son las 10:18 y ya que estaba saludando a Andrea por su cumpleaños, voy a aprovechar para enviar un saludo grandote con un abrazo que se lo voy a dar más tarde a mi hijo menor, Sebastián, que hoy está cumpliendo años. No quiero ni decir cuántos porque me voy a sentir viejo. Pero cuando él era chiquito, resulta que me hablaba y me pedía: papá, poneme Satisfaction. Y yo me alegraba porque decía, este mono está en algo. Lástima que se me desvió un poco, pero no tanto, ¿eh? Drive. Y sigamos hablando de aniversarios y cumpleaños y cosas por el estilo, porque hay unos muchachones que andan de gira celebrando su 25º aniversario. Y aquí tengo un WhatsApp que también me habla de ello. Una de los Backstreet Boys me piden, se acabó nuestra generación en el 2005. Somos viejos jóvenes, vamos a seguir con eso, pero antes atendamos a la clientela, aprovechando que hoy sí sirve el teléfono. ¡Aló! ¡Aló! Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, contento de tenerte. Pero, Sergio, oíme, que te voy a pedirte una canción de Mario Pablo. Ajá, ¿cuál? Ya sé que yo no me la puedo, la ¿cómo se llama? El título, ¿verdad? Pero te la voy a tararear porque era bien común, no tenía muchas canciones Mario Pablo. Decime. Te la tareo ahorita, ¿oíste? Vale. Vale. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vaya, pues ahí te la voy a poner. Gracias, Darío. Vaya, pues con gusto. Yo le estaba haciendo el requinto de la canción, según yo. Bueno, entonces, dice este WhatsApp, una de los Backstreet Boys se acabó nuestra generación en el 2005, somos viejos jóvenes. Solo te puedo decir que lo más bonito de llegar a esta edad es que vivimos el día a día como que si fuera el último de nuestro existir. Y ahí es cuando más disfrutas la vida. ¿Cómo te encuentro en redes sociales? Pues en redes sociales me puedes encontrar en 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Esa es la forma más fácil. Y hablando de los Backstreet Boys, imagínense qué comparación. Es el único grupo, o fue el primer grupo, desde que Led Zeppelin, imagínense Backstreet Boys y Led Zeppelin en el mismo canasto, en haber tenido sus primeros 10 álbumes, metidos entre los 10 primeros en las carteleras de popularidad de Billboard. Backstreet Boys acaban de estar en la Quinta Vergara, en Viña del Mar, haciendo estragos. Le dieron, como siempre, la gaviota de oro, creo que es la más grande. Y siguen entonces los Backstreet Boys en su gira de 25 años. Yeah, you are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way, but we are two. Say that I want it that way. Tell eran bárbaros. Los primeros 10 álbumes fueron a parar a las carteleras de popularidad. Han vendido 100 millones de discos en el mundo entero, convirtiéndose en la banda de muchachos adolescentes más vendedora del mundo, superando a The New Kids on the Block y NSYNC. Celebrando su aniversario 25. Los Backstreet Boys, que estuvieron, les contaba, en Viña del Mar, y los boletos se pusieron a la venta y más tardaron en decir: aquí los vendemos, ¿qué?

un poquito de jazz a esta hora, minoano. Era el mes de marzo de 1989, son 30 años ya, cuando Madonna sacaba su cuarto álbum de estudio, que fue considerado posteriormente por MTV como el álbum más transgresor de la historia, sobre todo por una canción y el video que se hizo, que contenían símbolos religiosos y que le valió a Madonna repudio de parte de la iglesia. Crazy things happening in the world right now, right? It seems like a time of darkness, a time to be afraid. But as I said before, we will not bow down to fear. We will only bow down to love, okay? So let's say a little prayer together. I hear your voice, it's like an angel sighing. I usaba en el video cruces quemándose. I'm Hace 30 años salía el álbum Like a Prayer de Madonna y sacaba ella como avance esta canción con un video condenado por la iglesia y considerado por MTV como el video más transgresor de todos los tiempos. Y pronto, yo creo que a estas alturas está sin uñas, se las debe de estar comiendo de los nervios Elton John. Porque se va a estrenar en mayo Rocketman, una película musical de drama basada en la vida de Elton John. Oh, Elton John, cuya película ya se estrenará pronto, The Rocket Man se llama, creo que le debe de preocupar mucho el éxito que va a tener, sobre todo después de lo que pasó con Rapsodia Bohemia, que fue un éxito total. Dudo que la película de Elton John vaya a ser de tal envergadura en lo que respecta a taquilla, dudo, pero no dudo que va a ser interesante. 1900 ayer. 11 de la mañana con 5 y hablaremos de los Jorges. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. ¡Alerta de precios bajos! Ven a Despensa Familiar. Surte la despensa con tus coras campeonas y encuentra productos desde una hasta cinco coras. Despensa Familiar, precio bajo siempre. Aquí en 1900 ayer, soy Sergio Gallardo. Ya nos queda menos de una hora, estamos entrando a la recta final. Le sigo poniendo a la disposición el WhatsApp, vamos a ir dentro de un ratito a eso, 7853-6785, 7853-6785, así como el 2223-0172, o la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, la cual vamos a leer dentro de un ratito porque se me había olvidado por completo. Vamos a hablar ahora de los Jorges. El primero, Jorge Martin. George Martin fue un músico, arreglista, director de orquesta y el que fue el que pulió el sonido de los Beatles. Y lo pulió desde los inicios cuando dijo, no, miren, no pongamos a Ringo Starr de batería, pongamos a otro, y la canción se hizo con el otro, aunque después se unió Ringo e hizo otra grabación que también salió a la venta. George Martin hizo muchas cosas con la música de los Beatles. Sobre todo, hay algo. Por ejemplo, un episodio, McCartney compuso una canción y entonces a él le encantaba la canción y la quería grabar. Y de hecho se convirtió en la primera canción de los Beatles grabada por solamente un Beatle y nadie más. Los Beatles no querían participar porque decían que esa canción no estaba con el estilo de ellos. Y McCartney hizo su grabacioncita él solito. George Martin la oyó y le dijo, mira, tenemos que meterle aquí una orquesta de cámara. Y le metió las cuerdas. Y la canción, pese a que los demás no les gustaba mucho, pegó. Y se ha convertido en la canción de los Beatles más versionada en la historia. Y de hecho, la canción, no solo de los Beatles, sino la canción más versionada en la historia, original de McCartney. Y gracias al sonido, porque al principio McCartney no le gustaba muchito que le pusieran los violincitos. Pero le dio otro toque y George Martin, quien se murió en un mes de marzo, fue el causante de eso. Esta es la canción a que me refiero. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said. Something wrong, now I long for yesterday. yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. La canción que le metió mano George Martin y la convirtió en una obra maestra. Y hablemos del otro George, porque se nos olvidó celebrar el cumpleaños de George Harrison, el otro Beatle. Y digo el otro Beatle compositor porque generalmente los álbumes de los Beatles estaban llenos de las composiciones de Lennon y McCartney y no le permitían muchas a este místico, al Beatle callado. Y resulta que cuando los Beatles se separaron, este decidió hacer su primer trabajo como solista y le salió material suficiente para sacar un álbum triple, no sencillo, no doble, un álbum triple de todas las canciones que tenía acumuladas, que el gran ego de McCartney y de Lennon no le habían permitido incluir. Lo dejaban, pero goteadito, goteadito, goteadito. One, two, three, four, one, two. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. La canción dedicada por George Harrison al Ministerio de Hacienda. Si te me compro un carro, el Ministerio de Hacienda le pone impuestos a los caminos. ¡Sí, camino! Pues a las aceras. Cause I'm the tax man. Esta es otra de las composiciones de Harrison. Se nos olvidó su cumpleaños en febrero y hasta ahora se lo celebramos. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. Thank you. de las composiciones inmortales de George Harrison. Bueno, buen día, Sergio, y saludo. Al respecto de Yesterday, ¿qué comentario te merece la película próxima a estrenar? Salud. Pues fíjate que lo único que he logrado es ver la extra, el tráiler. Y me he enterado que se trata de un músico que era el único que se acordaba de los Beatles. Incluso, aparentemente, toca él la canción Yesterday. Y todo el mundo le dice, qué linda canción, es tuya, la has compuesto. No, la compuso Paul McCartney. Y nadie sabía al respecto. Así que tendremos que esperar a ver qué más averiguamos de la película. Va, otro mensajito por aquí. Hi, Sergio. Ya que recordaste el cumpleaños de Palito Ortega, así lo recordamos en la página de 1900 ayer, el original, pon una canción de él. Gracias, Heli. Vaya pues, Heli, cómo no, con todo gusto. Aquí lo que me gustan, ¿ve? Los mensajitos de voz. ¿Qué dice este señor? 2506. Estimado Sergio, por favor, I can get no satisfaction de los Rolling Stones. Ay, viejo, pues fíjate que ya la puse hace rato, te llegaste tarde. Nos agrada oír tu programa, viejo. Gracias, muy amable de tu parte. Bueno, por lo menos vámonos con esta. Esa es la canción que pegó en la parte norte de América. Porque en el sur, donde fue que nació, esta fue la que pegó. Y la hizo Palito Ortega, cuyas composiciones lo llevaron a puestos políticos, va a creer. Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Pero tu pelo es un desastre universal. Ah, ah, ah, ah. Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo, ay, qué calamidad. Se paran de punta como un porcospín, parece la estatua de San Peluquín. Ni tres peluqueros te alcanzan a ti, con peines de aceros y tierra sin fin. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo un desastre universal. Uno de los compositores de mayor venta en su época. Hizo cine también al lado de Rocío Dúrcal y Enrique Guzmán. El Palito Ortega. Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, ja, ja, ja, me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor. Hoy hace cantar a mi

yo sé que si logro ser fiel a mi sueño ideal, estará mi alma en paz al llegar de mi vida el final. Y será este mundo mejor si hubo quien soportando el dolor hasta el último aliento, por ser siempre fiel a su ideal. Alcanzar, no importa cuán lejos se pueda encontrar, luchar por el bien sin dudar ni temer, y dispuesto el infierno a enfrentar si lo ordena el deber. Y yo sé que si logro ser fiel a mi sueño ideal, estará mi alma en paz al llegar de mi vida el final. Y será este mundo mejor si hubo quien decidido a triunfar luchó hasta el último aliento por ser siempre fiel a su ideal. El sueño imposible de Don Quijote de la Mancha. Bueno, Víctor Manuel Álvarez Martínez nos escribe, amigo SG, escuchemos la ley del hielo. Saludos desde Cojute, London. Solo quedó la fama de lo fresco porque la temperatura está a 30 grados centígrados. Si a Cojute se iba uno hasta con suéter, igual que Santa Tecla. Ah. Te aplicaré y hasta tus huesos congelaré. No soy muñeco para que juegues, y aunque me ruegues no te hablaré. Vete a bailar a gogo con otro cuate que no sea yo. Poco formal, yo soy harina de otro costal. Sí. ¡Hey! La ley del hielo te aplicaré y hasta tus huesos congelaré. No soy muñeco para que juegues, y aunque me ruegues no te hablaré. Vete a bailar a gogo con otro cuate que no sea yo. ¡Hey! La ley del hielo te aplicaré y hasta tus huesos congelaré. No soy muñeco para que juegues. María Isabel Morales, buenos días, como siempre esperando tan ansiado programa. Quiero escuchar Stand Tall, que disfruten de lo lindo, gracias, amado mío. Oh. Herbert Pérez, bueno, buenos días a todos los 1900 maníacos desde Apastepeque, San Vicente. Mis mejores deseos, hoy lo escucharé camino a San Salvador y luego recalentadas. Mauricio Iraeta dice, bonjour, monsieur Sergio. J'aimerais écouter la chanson du Pinball Wizard de Elton John. S'il vous plaît, bon dimanche. Bueno, vamos, aunque sea por pedacitos, para terminar de complacer a todo el mundo, porque me había atrasado en la lectura de todos los mensajillos. Ahí va, Barton Cummings. Never been this blue. Never knew the meaning of a heartache. But then again, I never lost that love before. Somewhere down the road, maybe all those years will find some meaning. I just can't think about them now or live them out anymore. Stand tall. passion, you blaze my sense of smell. Always have a replay, never tell at all. That deaf, dumb, and blind kid sure plays me in pinball. You can't beat me now, I've always been the champ. I know every trick, no freak's gonna beat my el mes de marzo de hace 50 años cuando The Who lanzaba Pinball Wizard, incluida en la ópera Rock Tommy. Según su compositor Pete Townshend, es la canción más tonta que he escrito, dijo. Llegó al número 4 en Inglaterra, al número 19 en los Estados Unidos y la acaban de escuchar en la versión de Elton John. Dedicada al juego del pinbolito, que muchos jugaron allá en Plaza Alegre, otros en el centro de San Salvador, con esos gabinetes que daban cólera porque uno quería que la pelota se fuera por un lado y echaba la panza, el torso o lo que sea, y la máquina se ponía tonta y empezaba a pitar tilt, tilt, tilt. ¡Ah! Ese era el pinbolito. Ah, y otro de los juegos al que le hicieron canción. Aquí está. ¿Se acuerdan de ese? Era el ruidito que hacía al inicio. Me extraña que no hayan hecho hasta la fecha uno de FIFA o uno de esos. Pero de Pac-Man se hizo. De la fiebre del Pac-Man, de acuerdo a Buckner y García. Juegos de 1900 ayer. To

veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir: si te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, tanto como entonces, siempre hasta morir. Con el saludo especial para Raque Quiteño, la sobrina que está en sus fiestas patronales. Nothing I say gets through. How did this old bed fare the world between me and you? Esta canción se llama Mía y es una de las originales del grupo Prisma, de las que creo que no suenan en ningún otro lado. Cambiándole el ritmo a la mañana, ya casi tarde. Agradeciéndole a Eric, quien me mandó esta canción para incrementar el bagaje musical salvadoreño que tiene mi computadorcita. Se llama Mía. Y ya me vienen a echar. Qué bien se ve. ¿Por qué? Porque tiene todo el estilo. She's got the look. Ah, el grupo se llama Roxette. Ya casi me voy. Creo que es la penúltima. She's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la. She's got the look. Aha. Con saludo para José Luis Sánchez Alfaro, Arget Kim, Rosana Ellerbrook, también Susi, Alusa, Mario Cerón, Silizar, Eugenia Manzón, en el Canadá, Gustavo Ellerbrook, Oscar Solares en Guatemala, Nelson Zárate, Víctor Manuel Álvarez en Cojute, y también para Mario Ernesto Vélez Zelaya, para que no se me olviden. ¡Vaya, pues! As a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look, swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man, loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. Ay, ay, ay, ni modo, no se puede. Aquí tengo 585 saludos de gente que han pasado por la página. Solo alcanzaré para decirle a unos cuantos. Con las disculpas del caso, Charlie Sanz, Sae Cortés, Robin Hernández, Miguel Ángel Chávez Sánchez. Se trabó la computadora, creo que no alcanzaba para tantos saludos. A ver, le doy y no baja. De todas maneras, ya me voy. Ha sido un gusto. No puedo dejar el programa sin antes enviar un saludo grande, gigantesco, a todas mujeres que luchan diariamente con tal